Bienvenidos un miércoles más a esta nueva edición del programa de la Radio Nacional de Navarra. Euskal Herria es la forma cultural y Navarra su forma política. Estas dos simples ideas son las que intentamos transmitir desde estas ondas soberanistas. Queremos que conozcas que vascos también han sido durante miles de años los riojanos, los mirandeses, los de Huesca, la Bahía de Santander, Belvear, con poco como nuestra capital. Las conquistas militares de estos territorios por parte de Castilla, Aragón o Francia trajeron la consiguiente colonización de los territorios, desapareciendo las instituciones, desapareciendo el euskera e imponiéndose lenguas extranjeras. Y lo que es peor, acabaron con la identidad de la nación navarra, suplantándose por el patriotismo impuesto español y francés. Así de sencillo se escribió la historia de estas tierras donde se hablaba el euskera, por lo tanto Euskal Herria, y que a ojos de muchos vascos son consideradas tierras españolas y francesas. Algo parecido ocurrió con las tierras donde todavía se habla el euskera, el Zazpiat Bat, que aunque se mantiene el sentimiento de pertenencia al pueblo vasco, la colonización ha hecho mucho daño en el terreno de la memoria histórica, haciéndonos olvidar e incluso renegar de nuestro pasado político que representó el Reino de Navarra. De la colonización implacable de nuestros vecinos imperialistas, unos estamos resistiendo más que otros, pero afortunadamente cuando la cultura se deja ver por las tierras de España y los supuestos españoles de la Bureba o de Logroño o del Gran Aragón se topan con su historia, aparece implacable la figura de Navarra como unidad política a la cual siempre pertenecieron hasta las conquistas. Nájera no fue un reino llamado de Nájera. Nájera fue una de las sedes de los reyes de Navarra que dirigían su reino desde su tierra, puesto que Rioja siempre fue Navarra. Estas aplastantes certezas que se pueden comprobar en los documentos que nuestros historiadores, y decimos los nuestros, están sacando a la luz, nos remueve la historia y la forma de pensar y acaba con los mitos y las apropiaciones históricas que los españoles hacen siempre de nuestra historia, robándonos monasterios, fueros, reyes y capitales. Por eso desde Órdago Navarra y para que entiendan nuestra propuesta decimos viva el Mirandés, viva el Logroñés y el Huesca, equipos que en su día formarán parte de la primera división de la Liga Navarra, nuestra liga, la liga de la Federación Navarra de Fútbol. Mirandés a la Champions y Gora a la vez. Esto es Órdago Navarra, comenzamos. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Ratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabedi Ratian. Astearen Crónica. Crónica de la semana. Bueno amigos, pues vamos a entrar en temario ya aquí en Órdago Navarra. Parece que el ordenador se ha debido volver loco o no sé si está empezando a hacer huelga o algo parecido. No sabemos lo que ocurre, pero bueno, vamos a entrar en materia y entramos en esta crónica de la semana y tenemos al otro lado del teléfono a Eneko del Castillo. Eneko, arratsaldeon. Vaya, Cachaldeón. Bueno, pues nada, aquí tienes los micrófonos para que nos cuentes la crónica de la semana. Adelante. Estas próximas vacaciones recibiremos la visita de personas de muy diversos lugares. De la misma forma, algunos de nosotros saldremos a conocer otros puntos de Europa o del resto del mundo. Cuando conocemos a alguien, enseguida le preguntamos de dónde es, y ellos nos responden que si de Cataluña, de Francia, de Escocia, dependiendo de dónde sea. Sin embargo, cuando nosotros salimos fuera y nos preguntas de dónde somos, se da la circunstancia de que cada uno empleamos una palabra diferente. Incluso viviendo en el mismo pueblo o ciudad, podemos decir que venimos unos de Navarra, del País Vasco, de Euskadi o de Euskal Herria. ¿Acaso tenemos un problema de identidad? Más bien es que gozamos de una rica cultura y no sabemos emplear cada término en su contexto correcto. Veamos. Vasconia es un término latino que hace referencia a nuestro ámbito étnico-geográfico. Somos vascones en la medida que los franceses son galos, los portugueses lusos o los ingleses británicos. El término Euskal Herria hace referencia a la comunidad lingüística euskaldun y al ámbito donde vive por encima de fronteras políticas. Azular nos describió en el siglo XVI cómo, además de la Alta Navarra, la Baja Navarra, Lapurdi, Zuberoa, Vizcaya, Gipuzkoa y la Tierra de Álava, otros muchos lugares como ya fueron La Rioja, Gascuña y el Alto Aragón, también eran Euskal Herria, porque sus habitantes también lo hablaban. Hoy este ámbito es mucho más pequeño y comparte espacio con el castellano y el francés, por lo que por desgracia la actual Euskal Herria estaría reducida a los lugares en donde es posible hacer la vida en euskera. El término País Vasco sería un sinónimo, aunque a veces se usa incorrectamente solo para la comunidad autónoma vasca. A finales del siglo XIX, Sabino Arana inventó el término Euskadi para darle un nombre político al conjunto del país, ya que, como he dicho, Euskal Herria es un término lingüístico y cultural. Por otra parte, Sabino Arana desconocía la historia de este pueblo y pensaba que las provincias vascas existían desde siempre, cuando su origen se debe a las porciones que poco a poco Castilla y Francia habían desgajado a Navarra. Esto hizo que este proyecto fracasara, sobre todo en la Alta Navarra, y actualmente solo sirva para denominar a la comunidad formada por Álava, Vizcaya y Gipuzkoa. Para evitar confusiones, es mejor utilizar el término de comunidad autónoma vasca. En los siglos XVIII y XIX se usaba el término provincias vascongadas. Hay que recordar que entonces Navarra no era una provincia, sino todavía un reino ocupado, pero mantuvo sus instituciones hasta 1841, por lo que era muy frecuente oír hablar de Navarra y las provincias vascongadas, dando cuenta de que era un todo, pero desunido. Es, por tanto, que Navarra es el nombre político de este país, el único propio e independiente del que hemos gozado los vascos. Fueron las conquistas castellanas las que provocaron que los navarros desde Atapuerca, la Puerta de Burgos, hasta el Bidasoa, dejaran de serlo a los ojos de la legalidad castellana entonces, española hoy, legalidad que no aceptamos, por lo que seguimos reivindicando nuestra naturalidad navarra, todavía hoy, 8 siglos después. Es por tanto que cuando viajemos por el mundo, diremos que somos navarros. Navarros de Álava, navarros de Vizcaya, de Gipuzkoa, de La Rioja o de donde sea que seamos, pero navarros. Apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango. En Órdago Navarra, el Navarro de la Semana. Bueno, pues entramos ya en esta sección del Navarro de la Semana y esta semana tenemos la Navarra de la Semana. Y tenemos el gran placer de tener al otro lado del micrófono a Begoña Zorrozúa. Begoña, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Semos ondo. Bien, bueno, hemen gaude. Bueno, Begoña, nada, en principio darte la bienvenida a nuestro programa, decirles a nuestros oyentes que Begoña Zorrozúa forma parte de la Asociación de Estudios Bolivarianos de Navarra, y también fue miembro de la Comisión Soberanista de Navarra, y bueno, que es una batalladora incansable, lleva años luchando por Navarra. Y bueno, queremos un poco que nos expliques, ella viene de la zona de Vizcaya, de Algorta, y queremos que nos expliques cómo se siente una navarra de Algorta. Bueno, pues una navarra de Algorta, personalmente, bueno, es un lujo para mí, ¿no? El que me habéis puesto en la navarra de la semana. Y bueno, y la apreciación esa de que decís el navarro de la semana y que luego habéis puesto lo de navarra de la semana. Eso me ha gustado. Bueno, pues aquí estamos un poquillo con el tema de la Asociación de Estudios Valdeareños de Navarra. Y entonces, bueno, pues de alguna forma, si quieres, elegimos un poquito esta asociación ligada un poco con lo de Bolívar, que también estamos en Algorta y también nos sabemos estar trabajando en Ciotra Bolívar. Entonces, bueno, tenemos un poco en eso de los dos. O sea, muchas veces hemos cogido las cosas de que son de bolivarianas, porque francamente hay algunas cosas que son muy semejantes al problema que tenemos nosotros aquí, que todavía en Vizcaya pues resulta un poco difícil entrar, vamos entrando un poquito, o sea, el decir que eres navarra, ¿no? Porque yo encima además he nacido en Gipuzkoa, como diríamos, si hablamos de provincias, ¿no? Que no debería ser. Nací en Gipuzkoa, vivo en Vizcaya, según cómo está constituido hoy en día, pero bueno, pues no sé, cuesta un poquito en esta zona, pero bueno, yo creo que vamos intentando hacer una divulgación en cuanto a historia, porque francamente tenemos un soporte grande de historiadores y estamos aprendiendo todavía un poco de ellos, y bueno, pues vamos haciendo que si unas conferencias, ya llevamos, por ejemplo, prácticamente más de dos años, un año o dos años por ahí haciendo conferencias, Universidad de Verano, y no sé, pero bueno, de todas formas, cada vez nos sentimos, yo creo que más cómodos en Algorta. Sí, bueno, en principio es cierto y eso es palpable, que la zona de Vizcaya es un poquito, digamos, la más dura de roer a la hora de hablar de Navarra. No hay muchos tópicos que se han mantenido durante, digamos, años, ¿no? Y si pueden ser siglos, y que bueno, evidentemente siendo la cuna del aranismo, pues es complicado que la gente acepte la palabra navarra, ¿no? Vosotros, ¿cómo veis cuando, no sé, porque vosotros, un poco conociendo vuestra trayectoria, soléis aparecer en ciertos eventos, en ciertos actos, en ciertos equitaldis con la bandera navarra, y ahí es donde veis un poco la, bueno, ¿qué es lo que, cómo veis a la gente cuando os ve con ese símbolo en, digamos, en pleno corazón del Sabinia, de Sabino, ¿no? Ya. Bueno, pues yo creo que últimamente, como te estaba comentando, o sea, yo creo que ya es menos el, no sé, era antes como, no sé, una cosa hasta extraña, diríamos, ¿no? Lo de Navarra, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en manifestaciones, también, por ejemplo, cuando se hacen las penetraciones también para los presos y tal, pues solemos ir con la bandera de Navarra. Y en un principio choca, ¿no? O sea, choca bastante, y entonces es como, no sé, a veces como te miran como y bueno, y estos cómo han aparecido o qué, o no, de dónde salen, ¿no? Más o menos al principio, ¿eh? Ahora quizás más ese tema ya yo creo que se ha superado bastante, ¿no? O sea, yo creo que cada vez, pues yo no sé, entre todos, no digo yo nosotros, pero nosotros en esta zona, por ejemplo, pues por decirte algo, nosotros en Algorta concretamente, en nuestra casa pues pusimos en el balcón la bandera de Navarra, y cuando ha habido, por ejemplo, algún evento, como pueden ser pues de ferias de artesanía y así, pues también vamos con ellos, ¿no? Y sí, lo que te comentaba es que al principio, o sea, al principio sí que efectivamente había como, no, como, no sé, nos estimaban un poquito quizás, ¿no? Pero yo creo que ahora podríamos decir de que cada vez más, todavía queda mucho por recorrer, yo creo, pero yo creo que en la medida de que también nos estamos un poquito con las conferencias, porque yo al final, el problema de todo esto yo lo que veo es de que la información, algunos pueden tenerla, pero muchos no tienen. Claro, si tú no tienes información, no puedes tener conciencia, eso es así. Entonces, si a ti, por ejemplo, tienes información y te dan, o sea, tenemos las herramientas suficientes para que estar a disposición de todos, y entonces yo creo que, no sé, hay cada vez, como se está, ya te comentaba con las conferencias, venga, al final yo creo que la historia de alguna forma de lo de Navarra y cada vez se entiende más y ya aparecen más banderas de Navarra también. O sea, no somos los únicos ya, que para mí es un triunfo ya eso. Sí, luego, bueno, habéis hecho como más un poquito por desglosar, estáis trabajando un poco la figura de Bolívar y de hecho colaborando con Bolívar, con el ayuntamiento, montasteis el año pasado una universidad de verano, parece ser que esto se va a repetir este año también. ¿Por qué habéis elegido un poquito la figura de Bolívar para ponerle nombre a esta asociación navarra? Pues un poco porque Bolívar simboliza lo que es la idea de libertador, ¿no? Y entonces, como libertador, realmente él en una de sus palabras también comentaba de que él ayudaría o lucharía por todos los pueblos oprimidos. Entonces, en este momento, o sea, nosotros, o sea, sí que nos consideramos, o sea, de que estamos colonizados y quizás un poco por la idea esa de la liberación, ¿no? Y además es que hay algunas cosas que, por ejemplo, que comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, que solía decir... No hay triunfo humano que no haya sido primero idea y las primeras cadenas a romper son las del pensamiento heredado y en este caso serían las que antes me comentabas de Sabino, ¿no? Entonces, sin educación, por ejemplo, pues es lo que comentábamos antes, o sea, es que si tú a las personas, o sea, no les das realmente conocimiento, pues de lo que somos o lo que hemos sido, ¿no?, una nación. Y él en este caso es lo que decía, sin educación popular no habrá verdadera sociedad, entonces por ello se debe poner a disposición todas las herramientas, sino dar medios de adquirirlas, tiempo para adquirirlas y obligar a adquirirlas. Entonces con esta filosofía yo creo que sí podemos hacer uno, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden aplicar en lo que es en el estado de Navarra para poder conseguirlo, para poder recuperarlo, mejor dicho, esa sería. Y entonces, o sea, como bien comentabas tú, pues efectivamente el año pasado hicimos Bolívar. En Bolívar hicimos, o sea, porque realmente existe el Museo de Bolívar, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que hablando con el alcalde, también con la Diputación, también con la del Museo, y entonces, pues bueno, un poco confeccionamos lo que podía ser una universidad de verano, ¿no? Y ahí podríamos dar compaginar o sea, lo que es la liberación de que hablaba de la gran Bolivia Bolívar, Simón Bolívar, y entonces lo de la Navarra, ¿no? De Navarra. Entonces hicimos toda una semana de pues las clases eran de 4 horas. Entonces intervinieron como pues para mí realmente que son los que realmente hemos podido aprender de ellos, como pueden ser Tomás Urzanqui, estuvo. Luego también tuvimos el año pasado a Gorka Palacio y también menos, también hay lo que pusimos también un poco son los medios de comunicación, cómo y qué, y también, bueno, pues un poco sobre los dispositivos móviles y tal, también se habló en esa universidad de verano. Luego, como historiadores también, tuvimos a Roldán Jimeno el año pasado y a Itzol Altuna también. Luego, en cuestión, también tocamos un poco de economía, Ancho Mendizábal también estuvo el año pasado. Y luego, pues lo de las redes sociales, pues estuvo Gorka Palacio, ¿no? Luego también tuvimos un conferenciante también que nos vino desde Venezuela, que es Luis Brito García, que él tiene un libro, francamente, que sería para recomendar, que es El pensamiento del libertador, Economía y sociedad, de Luis Brito García. Yo se lo recomiendo porque, francamente, bueno, entonces se entendería el por qué hemos elegido lo de Bolívar y lo de Bolívar, ¿no? Y luego, pues bueno, también un poco ligando, porque también Bolívar tuvo su relación también en su tiempo con Xavier Mina. Y claro, entonces ahí Xavier Mina es de la Navarra nomadísima, o sea, de la Navarra reducida. Entonces, pues bueno, si ellos realmente tuvieron esa relación y realmente lo que quisieran era emprender cómo poder liberar a todos los pueblos, ¿no? Entonces, si ellos en su momento se plantearon esa cuestión, ¿no? Un navarro en su día y un latinoamericano, pues entonces, pues hemos, por eso nosotros elegimos un poquito, ¿eh? O sea, y más que nada por la idea del libertador y luego por esa unión que estuvieron ahí unos 15 o 20 días en Haití. Y allí, además, en un momento dado, mismo Xavier Mina, pues no le convenció para poder hacer lo que sería la liberación, ¿no?, de los pueblos, empezar por México y tal, en lugar de por el otro lado. Entonces, bueno, pues al final Simón Bolívar cogió el otro destino y ahí se quedó el tema. Entonces, pues nosotros un poco, sabiendo un poco de esa historia, y bueno, luego además, en este momento, como no sé, muchos oyentes sabrán también, en Orda Navarra, de lo que es la asociación de Xavier Mina también, y bueno, pues están ahí nuestros historiadores y ahí está la cuna, ¿no?, un poquito de nosotros. Y ahora este año volvemos a hacer también, en verano estamos preparando, o sea, todavía no te podría precisar porque quiénes van a ser, o sea, algunas personas sí que están, ¿no? Nos queda pendiente dos cosillas solamente para dar finalizado y que ya os daríamos, si bueno, si nos brindáis la oportunidad de darlo en Orda Navarra en lo que es el programa, pues encantados, y ya os daríamos más adelante. Pero lo que sí, si no os importa, ya aprovechando, lo que sí os podríamos decir es de que sí, lo que tenemos es preparado para el mes de mayo, o sea, todo el mes de mayo, una vez a la semana, pues una programación, y ahí sí que se hablará de los 500 años, del quinto aniversario, ¿no? Y entonces ahí sí que tenemos ya concretados ya los conferenciantes y los días. Y bueno, pues no sé si queréis os lo comento o no sé. Sí, adelántanos, adelántanoslo. Os adelanto un poquito, sí. Esto. Pues mira, el primer día de que vamos, ya te he comentado de que va a ser todo el mes de mayo, ¿no? Y el día 3 de mayo concretamente, esto sería realmente en el Aula de Cultura aquí en Villamonte, bueno, que es muy conocido aquí en Algorta, por lo menos, ¿no? Bueno, somos nosotros los que hemos organizado el Bolivartiar y Pastuncial Cartea, y con el patrocinio del Ayuntamiento y Pro Libertad de Navarra. Entonces sería el día 3 de mayo, como te comentaba, a las 7 horas, y el primer conferenciante pues viene de la Navarra Reducida, que sería Eneko del Castillo, y ahí disertaría sobre Nafarroa y el rural de Tasuneta conquista. Luego, el día 10 de mayo, también, o sea, a las 7 de la tarde, vendría Pachi Abasolo, de Nafarro Visiri, 1512-2012, y Nafartasuna, Eratu Arte, Esra Konponduko, Eskola Arazoa. Ay, perdona, eso me he equivocado. Nafarro Visiri es lo que va a hacer lo de la conquista, ¿no? Y luego, el día 22, a las 7 de la tarde, tenemos el conferenciante, que sería, en este caso, en Gorka Palacio, que es de Algorta, es catedrático de la Universidad de Lilloa, muy conocido en esta zona, y él es el que disertaría sobre Nafartasuna, Eratu Arte, Esra Konponduko, Eskola Arazoa. Y luego el 24, todo esto estamos hablando del mes de mayo, este cambiaría el horario, que en lugar de ser a las 7 de la tarde sería a las 7 y media, y sería el conferenciante Aitor Altuna, y hablaría sobre Vizcayaren Sorrera. Y el día 29, el último día de la programación de mayo, este sería a las 7 de la tarde, el único que varía en horario sería el que he comentado, el día 24, que sería Aitor Altuna a las 7 y media, todos los demás serían a las 7 de la tarde. Y ahí vendría el conferenciante Tomás Urzanqui, que vamos, yo creo que Tomás Urzanqui no tenemos ni que presentarlo más, porque sabemos todos, el gran historiador navarro, diríamos, jurista, y bueno, que podemos destacar los libros de la Navarra Marítima, que Navarra sin fronteras impuestas, o Navarra Estado Europeo, o sea, todas estas, que yo creo que gracias a estas ediciones pues hemos podido ser más navarros, ¿no? Evidentemente. Y él sería el que, o sea, el título sería de Continúa la conquista. Y esto sería, o sea, realmente la programación, por ejemplo, de todo el mes de mayo. Y luego, o sea, efectivamente tenemos más asuntos para hacer, pero bueno, todavía están sin confirmar algunas cosas. Que bueno, que como te comentaba, algo, si nos viene la oportunidad, nosotros, o sea, pues nos pondríamos en contacto con vosotros y os daríamos ya todo lo que estamos desarrollando, ¿no? Pues, un poquito. Pues no muy sé. Bien, bueno, pues nos ha dado muchísima información y como pueden nuestros oyentes comprobar, en Vizcaya se está moviendo, la gente se está moviendo, los navarros existen, trabajan día a día y sobre todo este año 2012 en el que, bueno, pues con gracias a estas charlas pues está difundiendo por fin este mensaje que es un poco el primer objetivo, ¿no?, que tiene todo este movimiento Nafarchale, que es conseguir que la gente conozca su historia y a partir de ahí empezar a construir el futuro, ¿no, Begoña? No, es que es lo fundamental, o sea, realmente, o sea, si realmente no conoces la historia, o por lo menos, o sea, tener, porque a veces, pues dicen, otra vez con la historia, pero es que la historia es necesaria, la historia, lo que pasa es que realmente no es solamente historicismo, como suelen decir, o sea, es que la historia tienes que saber, porque si tú no sabes de la historia, poco puedes hacer. Pero realmente también es una cuestión jurídica. Entonces, no sé, además es que a todos los pueblos oprimidos lo primero que se roba es la historia y la memoria. Y lo que no tiene pasado, pues no tiene legitimidad. Por lo tanto, no hay capacidad de propuesta política. Entonces, no sé, tenemos que mirar un poquillo todo este tema. Y lo que yo creo que en esta entrevista que me estás comentando, yo creo que lo que estoy redundando muchísimo es que es imprescindible realmente saber la historia y luego, pues bueno, aplicarla. Y bueno, pues algo se está haciendo bien, porque de hecho, pues bueno, pues antes también lo que me comentabas de las banderas, que íbamos a, bueno, a todos los, pues, todos los eventos, eventos que se han organizado, manifestaciones y tal, bueno, pues al final, o sea, también no es menos cierto y tengo que decirlo, es que también nos están pidiendo a ver esas banderas donde se pueden adquirir, con lo cual para nosotros pues eso yo creo que es un triunfo ya. Entonces, bueno, pues yo creo que va avanzando, ¿no? Y yo creo que, bueno, realmente llegaremos un día de que podamos decir que Navarra es un estado. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Begoña, por estar en nuestro programa. Estaremos en contacto con vosotros, evidentemente, porque bueno, pues tenéis muchas actividades y de todas estas cosas tendremos que hablar, por supuesto, con vosotros para que nuestros oyentes lo conozcan. Pues nada, es que ricasco por haber venido a nuestro programa y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Venga, es que ricasco. Agur, vale, agur. Entzuten ari zara Hor dago Navarra, Alabedi Irratia. Thank you. Órdago Navarra, los cuadernos de la razón política. Bueno, amigos, y continuamos. Bueno, tenemos a nuestro lado a nuestro compañero Íñigo. Íñigo, arratsaldeón. Arratsaldeón. Como evidentemente la música es, la música transmite muchas energías, y esta jota, la verdad es que al final el que te sale el sentimiento, claro, se te pone los pelos de punta. Lo que no sabía es que existían canciones como esta en no sé, en la discografía navarra popular. En euskera, ¿no? Y por eso. Pero bueno, yo un poco me ha marcado el... ¿Cómo sale el sentimiento navarro? Cuando oyes esa nota ahí arriba de en esa voz, ¿no? Y yo personalmente que algo sé de esto de la música, pues te pone, te sale el sentimiento. Algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene. Bueno, pues nada, bienvenido. Hacía muchísimo tiempo que no estabas con nosotros aquí en directo y te hemos echado mucho de menos, evidentemente, y nuestros oyentes también. Y vamos a entrar al tema espinoso. Nos metemos, como siempre, tú y yo, que somos bastante kamikazes. Sí, intentando, ¿no?, poner luz en el ocupante. En la oscuridad. Sí, y entonces, bueno, pues entramos en esta sección de los cuadernos para la razón política. Y vamos a soltar tres archivos de audio. Nos han aconsejado hasta que no hablemos de los partidos políticos, que los ignoremos y todo eso. Y nosotros, en principio, no es nuestra intención atacar a ningún partido político, evidentemente tenemos claro quién es el enemigo, ¿no? Y españoles por un lado, navarros por otro. Pero que no es nuestra intención tampoco estar machacando ni a la izquierda abertzale, ni al Partido Nacionalista Vasco, ni nada de nada. Pero evidentemente hay veces que mejor que hablen ellos solos y que, bueno, pues que la gente, nuestro público, extraiga, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque hemos recibido, Íñigo, algún... ¿no? Sí, no, efectivamente, nosotros básicamente no nos metemos con nadie, ¿no? Nosotros marcamos nuestra línea, otra cosa es que en nuestra línea se cruce hechos o realidades, ¿no? Que, bueno, pues no vemos que sean coherentes, ¿no? Cuando se habla de independencia y de estatalidad, ¿no? No de estatuto. Y bueno, lo pasa que muchas veces, lo mismo que las críticas a nosotros nos pueden venir, pues bueno, siempre se agradece una crítica que sea constructiva, ¿no? O que te indique algo, ¿no? Pues hay personas o entidades que no les gusta que les critiquen. O sea, que como que siempre lo hacen todo bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, evidentemente después de... No queremos tampoco entrar y hacer de... Bueno, muy a saco en este tema, pero vale, los audios y las palabras es un poco, y ellos mismos van marcando ya a nuestro público, pues que decida, ¿no? Y vamos a empezar un poco con un audio del señor Urkullu, que precisamente igual se presenta al Lehendakari, para el gobierno vasco, ya sabemos, bueno, gobierno, y vamos un poco pues a escucharle, que nuestros oyentes piensen un poco, y nosotros pues vamos a poner nuestra guinda, ¿no? Sí, nuestro análisis. Nuestro análisis particular. Pues nada, cuando quieras, vamos con el primer error. El ánimo de que por fin, de manera definitiva, quede regularizada jurídicamente una herramienta como es el concierto económico, quede equiparado el concierto económico jurídicamente también a lo que son otras leyes, y con un motivo de satisfacción para la sociedad vasca, también para nuestros grupos de diputados y senadores que desde el primer momento en su programa electoral tuvieron este elemento de la regularización jurídica del concierto económico como un objetivo fundamental y que se ha conseguido a mediada la legislatura. Y una preocupación, y es que esta regularización jurídica que persigue la protección de nuestro autogobierno, del autogobierno vasco en su herramienta económica como es el concierto económico vasco, no se vea atacada, pese a que veamos los anuncios de recursos que se puedan presentar por comunidades autónomas limítrofes a la comunidad autónoma del País Vasco, que no se vea atacada esta regularización jurídica que ha sido votada en el Congreso de los Diputados y también en el Senado por el Grupo Socialista. Y nos llama la atención el discurso del Partido Popular, un discurso del Partido Popular que también dice defender los intereses de Euskadi, que ha votado a favor junto con el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y otras formaciones políticas en el Parlamento Vasco, pero que sin embargo en el Congreso de los Diputados y también en el Senado no va a votar a favor de esta regularización jurídica. Por lo tanto, a algunos que se les llena la boca ante los medios de comunicación con un mensaje también de intentar hacer ver que defienden los intereses de Euskadi, hoy desgraciadamente se vuelve a manifestar quiénes somos los que realmente estamos peleando por los intereses de Euskadi. Bueno, peleando por los intereses de Euskadi, ¿no? El cupo, pues como, bueno, parece como la panacea, como... Ya, en definitiva, no sé cómo lo ves, Íñigo, pero un político que se precie... Podría ser, fíjate tú, el dinero que podía manejar el Urkullu si sería el presidente de la República de Navarra. Es que... O sea, equiparación jurídica con las leyes del Estado. O sea, es que cuando dicen que nos metemos con algunos políticos, es que lo que no se puede es mentir al pueblo, ni engañarle al pueblo. O sea, ellos que se, con la boca pequeña, pero lo dicen, que son un partido independentista, que es su fin, ¿no? O seguir la independencia de Euskadi. ¿Cómo pueden decir? O sea, ¿no se han planteado alguna vez que cuando el concierto económico lo apoyan partidos españoles, no se están equivocando? O sea, el concierto económico es una herramienta de la Constitución española para seguir controlando económicamente una autonomía, que una autonomía es una región o una comarca dentro de un Estado, que es España, no es otra cosa. O sea, y cuando dice que pues para proteger ese concierto económico o esa norma, ¿no?, de los ataques de otras comunidades, pero, a ver, ¿realmente este hombre sabe dónde vive? O sea, se cree que, según habla, parece que está en una situación superior, pongamos, a la comunidad de Murcia, y no, o sea, la comunidad autónoma vasca es tan española como Murcia. Efectivamente. O sea, legislativamente, o sea, ¿para qué engaña a la gente, no? Diciendo que es que para que no nos puedan atacar ni quitar el concierto económico, Rajoy, o quien está el ministro de Hacienda, Montoro, o quien sea, mañana mismo puede abolir el concierto económico y poner cualquier cosa. Y luego saldría el PNV y todo el pueblo a luchar por cómo pasó con la gamazada para unas, ¿no?, de nuevo a luchar por el estatuto, ¿no? Bueno, ya de hecho el estatuto, esa palabra, ¿no?, que en definitiva un poco es por diferencia ya de que no sé, se nos están hablando, ¿no?, de palabras independentistas, que cuando luego realmente estamos hablando de estatutismo puro y duro. Sí, de españolismo, o sea, de pertenecer a una comunidad. Exactamente, es jugar a pequeña, y a pequeña siempre se pierde, bueno, o se gana, pero bueno, en este caso ellos sí que ganan. Vamos a continuar y pues otro de, vamos a escuchar un audio más también de pues otra persona que también está un poco en este lado del Urkullu y le van a conocer por su voz, es Ortuzar, y bueno, pues nos cuenta algo así. Presidente del Euskadi Buru Batzar, digo, del Bizkaia Buru Batzar. Bizkaia Buru Batzar. Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, explicar nuestra propuesta, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco es muy consciente de la difícil situación económica que vive nuestro país, Euskadi. Estamos preocupados también porque el gobierno de López no termina de arrancar, no termina de coger vuelo, y por eso desde la responsabilidad y también con valentía y con responsabilidad hemos hecho una propuesta que lo que intenta es que las instituciones vascas tengan una estabilidad institucional y sobre todo cuenten con unos presupuestos capaces de hacer frente a la crisis, capaces de ayudar a crear empleo y también de atender a aquellas personas que desgraciadamente ya sufren los efectos negativos de la crisis económica. ¿Cómo hemos visto las reacciones? Pues en principio creemos que ha pillado desconcertados al resto de partidos. Creo que están haciendo una segunda lectura que no existe. Tiene detrás de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco no hay más que el deseo de entre todos sacar adelante a Euskadi. A nosotros nos preocupa mucho Euskadi, nos duele la situación económica por la que estamos atravesando y creemos que las instituciones somos los primeros que tenemos que tomar responsabilidad, somos los primeros que tenemos que trabajar ante la crisis, crear ese empleo al que antes me refería y también cuidar a las personas que están afectadas por la crisis. Se ha dicho que nuestra propuesta es interesada. Yo creo que bueno, vamos a ir, sí, vamos a lo mismo. Como él, él tiene muchas más horas de horas de radio y de prensa que nosotros, vamos a hablar nosotros más, ¿no? Es que es más de lo mismo. Sí, bueno, está utilizando ya de entrada, empieza diciendo nuestro país, Euskadi, con lo cual ya si cogemos el castellano por donde hay que cogerle, país, Euskadi, pues no, Euskadi es una comunidad autónoma y no es un país. Y si está hablando de luchar por el país Euskadi, se está hablando de Navarra, se está olvidando del Bear, digo, perdón, de Lapurdi, Subero, Abera, Farrao. Es decir, que hasta en sus expresiones más normales en ningún momento está construyendo ese Saspiat Bat que en teoría se presupone, ¿no? Claro, es que empieza diciendo que han hecho una propuesta con el tema económico por la situación de crisis de Euskadi con valentía y responsabilidad. O sea, si haces una propuesta con valentía y responsabilidad y estás preocupado por la situación de Euskadi, lo que haces es decirle a España que nos vamos. Hasta mañana, nosotros nos gestionamos. O sea, ya nos veremos. O sea, nosotros nos independizamos ya, de facto. Eso es con valentía y responsabilidad, si tanto te duele que lo estén pasando mal económicamente aquí. Dice sacar adelante Euskadi, ¿no? Sacar adelante pues eso, la situación económica, pero claro, otra vez está sacando Euskadi las tres provincias nada más, pero dentro de España, ¿no? ¿Cómo podemos sacar a Euskadi de la crisis dentro de España cuando estamos pagando la crisis porque estamos dentro de España? O sea, esto es un galimatías, como siempre. No, yo entiendo que eso es lo que procuran, ¿no? Que aquí no quede nada claro. Si te fijas en las noticias hoy mismo o en cualquier intervención, sea del Partido Nacionalista Vasco, sea del PSOE, pues hoy en este país, Alendakari, oye, en este país, para este país, pero nadie te define qué país. Pero si esto no es un país, el país es España. O sea, pero para este país, nosotros por este país, o sea, nadie te va a decir qué país es, porque o no lo saben, o no lo quieren decir, o lo quieren dejar en ambigüedad. Un poco lo de la crónica que ha hecho Neko, ¿no? Que no sabemos ni de utilizar cómo nos llamamos en este, otra vez, en este país, ¿no? Para nosotros, evidentemente, este país es Navarra. La Navarra Osoa que va desde el Burdeos hasta desde el Garona hasta el Ebro, ¿no? Pero bueno, vamos ya entrando más y un poco nos vamos un poco hacia uno de los nuestros, que nos va a explicar lo que es la crisis, cómo las montan y cómo se desmontan. Y tenemos pues a Joseba Navarreta en un archivo de audio. Y luego comentamos, pues un poco previo a la huelga que entramos para mañana. Dime, adelante. Igual le cuesta entrar un poco. Para aclarar un poco los términos, ¿no?, que constituyen este epígrafe de la conferencia, este título. Primero, crisis. A veces en el lenguaje corriente se entiende por crisis casi como la antesala de una desaparición o de una defunción. Y no tiene por qué ser así. No tiene ni siquiera ese carácter ni etimológicamente ni siquiera es su principal significado. Crisis significa nada más que un desajuste entre un determinado ente, un determinado sujeto, del tipo que sea, y las circunstancias que le rodean. Ha estado adaptado más o menos a unas determinadas circunstancias, a unas determinadas condiciones, y de repente se encuentra con que han variado las circunstancias, las condiciones, ante las que tiene que responder, los retos que tiene que afrontar, y entonces, claro, se encuentra en crisis porque no está preparado para responder adecuadamente a las nuevas situaciones que se han generado, ¿no? Y en ese sentido es en el que es posible hablar de una crisis del Estado, de la cual no tiene por qué salir el Estado destruido ni difunto, ¿no?, como yo creo, además estoy seguro que no va a salir, pero sí saldrá de alguna manera transformado, convertido en algo diferente, más apto para resolver los problemas que las nuevas circunstancias o la nueva situación le presenta. Por tanto, entendemos crisis en ese sentido, ¿no? Bueno, nos explica un poco el ánimo de lo que es un poco la crisis. Se nos ha colado por ahí otro compañero. Y bueno, crisis, como decimos nosotros, pues evidentemente crisis por estar dentro de España, porque evidentemente imaginemos, y que no es muy complicado, y eso los economistas lo pueden hacer, un país compuesto por estos 7 millones que nosotros pretendemos que sea la Nafarroa o Osoa, con Burdeos, con La Rioja, todo incluido, ¿ustedes se creen que aquí nosotros hubiéramos tenido crisis? Bueno, estaría gestionado de otra manera, o el pueblo, digamos que habría una constitución diferente, una forma diferente de solucionar estos temas, ¿no? El pueblo estaría como ha estado hasta las fechas de conquista y ocupación, ¿no? Pues decidiendo más sobre, los asuntos, ¿no? Desde abajo. Y al final, pero sería nuestra crisis, si habría una crisis. No sería la crisis de España que la estamos soportando nosotros, o la crisis de Francia que la soportan al norte del Pirineo. Sí, un poco por hablando y sacando el tema, evidentemente nosotros si tendríamos nuestro Estado, y un poco al hilo de la charla que hubo el otro día de independentistas en la sala de Ignacio Aldecoa, la biblioteca pública. Una persona comentó que el carácter navarro y carácter vasco pues está un poco definido en el ausolán y en la tierra comunal. Evidentemente un Estado conformado como el navarro, en el cual prioridad absoluta dentro del historio del derecho pirenaico sería el cuidar, el tener el ausolán y las tierras comunales. Evidentemente aquí no tendríamos ningún problema alimenticio, ¿eh? Y seríamos competitivos a nivel perfectamente europeo. Y pues evidentemente hay que preguntarle a ver a Holanda qué crisis está soportando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, o Francia mismo, ¿no? Francia mismo, digamos, en el sector primario, agricultura y ganadería, lo primero que mira es para autoabastecerse. Y el sobrante lo vende. O sea, no admite tanto alimento externo como pueda pasar en España. ¿Por qué? Intereses de gobierno, de lo que sea. Y así andamos con cuotas de leche que pagan muy bajas. O sea, al final la mayoría de la alimentación te viene de fuera y te revienta el mercado. Aquí hemos mantenido ya en este programa, en alguna de las entradas y las editoriales, evidentemente que los navarros soportamos a España, pero evidentemente los españoles también soportan a España, ¿no? Y evidentemente se demuestra que estas clases políticas que llevamos conociendo, bueno, en el tiempo que llevamos de vida, ¿no?, en estos años, ¿no?, nada más ver cómo han sido los dirigentes españoles, si algo hemos descubierto perfectamente es que esos dirigentes nunca han querido tampoco a España, ¿no? Y son capaces de vender el país tranquilamente sin ruborizarse, ¿no? Es que lo que nosotros planteamos para la recuperación de nuestro Estado, igual los españoles tienen que plantearse formar un gobierno paralelo al que existe. Sí, como podían haber hecho los indignados en su día, ¿no? Por ejemplo, o sea, si no estás de acuerdo, organízate al margen. Bueno, y entramos en poco, mañana hay huelga general, Íñigo. Nosotros tenemos nuestra manera de pensar. Sí, o sea, la pena que me da es que van a salir miles de personas a la calle para pedir una reforma de una ley española, no para decirle a España que nos vamos, por ejemplo. Evidentemente es lo que un poco comentamos, toda esa fuerza que se va a derrochar mañana podría perfectamente cambiar un gobierno. Porque es que van a salir mañana y esa norma no va a cambiar. Por supuesto, el gobierno Rajoy seguirá adelante y el día 30... parece ser que nos van a venir ya con la vara de medir. Sí, el IVA y estas cosas, ¿no? Bueno, el IVA dice que no lo suben, pero parece ser que la luz es inminente, el 1 de abril, un 7% aproximadamente, y muchas más reformas que se tenía guardadas debajo de la manga el señor Rajoy para intentar ganar las elecciones andaluzas. Y bueno, pues un aplauso a los andaluces que han volcado su voto a Izquierda Unida, ¿no? Bueno, ha habido mucha más abstención que otros años. Un 37%. Bueno, que eso en Andalucía es un récord. Y luego la gente encima que ha castigado perfectamente al PSOE por todo lo que ha hecho, perdiendo esos 9 escaños. Y bueno, pues Izquierda Unida, que claro, no es lo mismo Izquierda Unida aquí en Navarra que Izquierda Unida allí, y eso hay que conocerlo. Efectivamente. Y estaba ahí en la Academia de al lado, en la foto, con lo cual también le aplaudimos por sus políticas. Él es parlamentario, creo, por Izquierda Unida. Ojalá la política del señor Gordillo se pueda extender por toda Andalucía y Andalucía entera como Marinaleda. Y como siempre, un saludo para la gente de Marinaleda. Bueno, pues nada, vamos entrando ya, nos vamos acercando al final. Y nada, pues seguimos camino del final, en Órdago Navarro. Estás escuchando Órdago Navarra, en Alavedi Irratia. En la península ibérica, solo las cuevas del País Vasco, Asturias y Cantabria pueden demostrar una presencia humana, Homo sapiens, ininterrumpida en su estratigrafía durante los últimos 40.000 años, y en algunos casos superior a los 100.000 años. En 1984, la filología y desde 1994 la genética demostraron que los vascos son el único pueblo descendiente directo del Homo sapiens. Por ende, las raíces comunes de todos los habitantes del planeta se hunden en el País Vasco. En 1995, la revista National Geographic publicó un reportaje titulado Los Vascos, la primera familia de Europa. Un reciente estudio del ADN de los británicos demuestra que sus primeros antepasados provenían del País Vasco. algo que su mitología ya mencionaba insistentemente. En el preámbulo y en el epílogo de la última glaciación se inició desde el País Vasco la colonización generalizada de toda Europa. En este mapa en el año 1999, dos arqueólogos norteamericanos establecieron las tesis de que Norteamérica fue poblada por navegantes vasco-cántabros hace 20.000 años. La actual Cantabria no puede ocultar su sustrato euskérico. Su capital, Santander, Castrurdiales o Mazcuerras, ya nos dan una idea de qué pueblos lo colonizaron en el pasado. Si eso es así, ¿no sería España poblada por esos mismos colonos? ¿No seríamos todos descendientes del mismo tronco? ¿Vascos, castellanos, catalanes o gallegos? ¿Resultarían ser más parecidos de lo que hasta ahora se ha pensado? En euskera, la palabra Spain, extremo, se utilizó para denominar a España, pues la península siempre fue la tierra extrema del mundo conocido, el occidente. De ahí la denominación británica de España, Spain. Hasta la palabra España proviene del euskera. ¿Qué ha pasado entonces? Todo el País Vasco en su conjunto constituye una auténtica facultad de antropología en la que todos los pueblos ibéricos e incluso de todo el planeta se hallan representados. Como pueblo prehistórico que es, el vasco es el más celoso cultivador de sus antiquísimas tradiciones y celebraciones. A lo largo de las próximas décadas, el mundo irá descubriendo perplejo cómo las más antiguas manifestaciones culturales de la humanidad tuvieron su origen en tierras vascas o de su entorno inmediato, provincia de Asturias, Santander, Burgos, Navarra o La Rioja. Como lengua madre de todas las lenguas europeas, el euskera debería convertirse en asignatura obligatoria de todos los institutos y universidades europeos, sustituyendo al griego y al latín, que son hijos también de la lengua vasca. Siempre ha sorprendido la gran cantidad de nombres vascos que se hallan repartidos por el mundo, así como la similitud del euskera con otras lenguas muy lejanas y el paralelismo de sus costumbres con otras culturas remotas. Esto solo se entiende cuando reconocemos que tras la glaciación, las gentes del litoral cantábrico se esparcieron por el mundo llevando su cultura en la mochila. Negarlo indica ignorancia y fanatismo. La arqueología, la genética, la filología y la antropología tienen la última palabra a este respecto. La lectura y el estudio conducen al conocimiento, y el conocimiento aboca a la concordia y a la paz. Estás escuchando Órdago Navarra. Órdago Navarra, en Alabedi Irratia. Bueno, pues vamos con la agenda para ir cerrando ya este programa de hoy de Órdago Navarra, poco a poco. Este 31 de marzo, viernes, tenemos una conferencia en la sala de la Junta del Valle, en Aribe, en Navarra. El tema, 500 años de la conquista, la memoria que no pudieron destruir. La conferencia está realizada por Pachi Abasolo, miembro de la iniciativa 1512-2012 en Nafarroa Bizirik, y será a las 8 de la tarde. Organiza la Comisión Popular del Quinto Centenario de Ortzantzurieta. Y luego, para más adelante, en abril, ya a finales, el 26, jueves, tendremos en Azcoitia a Joseba Sirón hablándonos de la conquista de Navarra 1512-1530, a las 7 de la tarde. La recordaremos más adelante, pero bueno, ir tomando nota. sexual, sexualitateak erriztua. Mende eta mendetan, ke listua. Ni aldiz gaixua. Bueno, queridas amigas y amigos, pues como siempre hemos llegado al final de este Órdago Navarra. Os recordamos que durante esta Semana Santa pues nos vamos a tomar unos días de descanso y estaremos ausentes durante aproximadamente 2 semanitas. En abril volveremos con las pilas cargadas y con nuevos argumentos para intentar que este programa te acerque a tu realidad histórica, la historia de Navarra. Mañana es día 29 de marzo y en nuestros territorios de la Navarra peninsular, el pueblo navarro mañana optará masivamente por el apoyo a la huelga general. Un arma demasiadas veces utilizada y que conocemos todos, y que exceptuando cuando la represión y la violencia del Estado han enseñado su verdadera cara y sus verdaderas balas, pocas veces ha alcanzado los objetivos anhelados. Una movilización popular de la magnitud que mañana podremos comprobar por su supuesta fuerza debería de ser capaz de tumbar al gobierno y toda la infraestructura de poder que le protege. Un pueblo organizado y en masa es un tsunami imparable que puede cambiar cualquier cosa y en concreto, como han demostrado los islandeses, meter a los culpables de la crisis a la cárcel, cambiar el modelo bancario y condonar las hipotecas abusivas que lastraban las vidas de miles de familias. Pero esto no va a pasar mañana en la huelga general y al día siguiente el Ministerio del Gobierno de España aplicará medidas excepcionales que conseguirán seguir jodiendo a miles de navarros, mujeres, hombres y niños. Pero pese a este negro futuro, desde estas ondas soberanistas navarras tenemos la obligación de estar y apoyar a nuestro pueblo y por eso animamos a la gente a que actúe según su conciencia. Órdago Navarra anima a los trabajadores, autónomos, comerciantes, paradas, indignados y jubilados a que realicen una huelga activa, pero a la vez crítica con la misma huelga, en los parámetros de objetivos alcanzados. Si no se consigue tumbar la ley del gobierno del PP, la huelga habrá fracasado. Los obreros tendremos 100 euros menos en los bolsillos y los ajustes y bajada del poder adquisitivo se verán inmediatamente materializados con la subida en abril del recibo de la luz. Debemos extraer siempre lo positivo de la vida y ojalá la huelga de mañana haga ver en las mentes del pueblo navarro la posibilidad que tienen las fuerzas populares para poder encauzarlas en la consecución del Estado propio, como la única solución que tenemos para poder cambiar y controlar nosotros, el pueblo, nuestro sistema económico y de producción. Con esto terminamos, esperando que este programa de Órdago Navarra haya sido de tu interés y te emplazamos hacia mediados de abril, que estaremos de nuevo con todos vosotros, aquí en las ondas de Alabedi y Ratia. Esto ha sido Órdago Navarra. Agur.